La dama del cementerio. Érase una vez, un sábado a las 6 de la tarde con un sol hermoso, Pablo decidió ir al cementerio, aunque tenía fiebre, a ponerle flores en la tumba de su amigo. Cuando llegó, fue a dejarlas, pero se desmayó. Después de un rato se despertó, miró la hora y como vio que terminó la hora de visitas, corrió hacia la puerta, pero estaba cerrada. Miró a su alrededor, vio a una persona pálida, con orejas rojas del frío, vestida de azul. Además, parecía de unos 50 años. Pablo fue corriendo hacia ella, preguntándole por dónde salir. Ella respondió señalándole la pared. Cuando estaba cerca de ella, la atravesó y Pablo salió corriendo. No se vio nada en las cámaras, pero se cuenta que el fantasma lo mató. No se sabe con certeza lo que pasó. Algunos dicen que enterró su cuerpo vivo. Fin.